usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Este programa llega a ustedes gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, José Manuel Armas en la producción, toda la directiva y la presidencia de la Radio del Sur, nuestros compañeros de la página web, la cual usted puede ya visitar www.laradiodelsur.gov.ve. Por allí también nos puede escuchar vía internet. También llegamos a otros países como México por la FENCAI, el Ecuador por Ecuador por Dentro, que nos retransmiten igual que lo hacen aquí en Venezuela los compañeros de Patete Radio. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Les habla Vanessa Gutiérrez y los voy a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana. Puede usted escribirnos al 0412-732-4070, 0412-732-4070, también al Twitter @surmientras y al correo surmientrastanto@gmail.com. Estamos bien motivados, una nueva semana de trabajo donde se ha evidenciado distintas cosas para comentar, así que voy a empezar a recibir sus mensajitos, sus propuestas, sus críticas, sus análisis en torno a las noticias más importantes del día y sobre todo ese compromiso, ¿no?, que siempre sentimos por la patria. Cuando enviamos algún mensaje tenemos que sentirnos comprometidos realmente con la patria. Si usted tiene una crítica, alguna propuesta, y así le damos la posibilidad también a otras personas que pueden estarnos escuchando de conocer cuáles son esas propuestas que usted tiene como pueblo, pues. Hoy vamos a hacer recorridos informativos como todos los días, pero vamos a presentarles el material que ha preparado nuestro compañero José Manuel Armas, que son parte de las entrevistas del día. Así que vamos con la ruta informativa. Ruta de navegación. Los campesinos del Cauca en Colombia han anunciado un paro indefinido por incumplimientos del gobierno. Esa situación tiene bastante tiempo ocurriendo, pero ahora, después de 45 años de espera, se han anunciado que no hay datos positivos sobre la situación del sector agrario colombiano. Hay un censo nacional agropecuario que se hace en las zonas rurales de todos los municipios colombianos. Y la idea de ese censo es obtener resultados sobre la situación del sector campesino en la nación. Es el primer censo que se ha realizado en el país después de 45 años y, según las estimaciones, ha sido bastante compleja, ¿no?, la situación que se ha encontrado. De todas formas, todos los campesinos y campesinas, en el caso del Cauca, han decidido irse a un paro producto de la falta de acciones por parte del gobierno. Ya vamos a hablar de eso. También hay unas actividades culturales que vamos a estar anunciando el día de hoy. Nos había quedado pendiente el viernes hablar sobre la segunda muestra de cine documental de Mérida. Hoy vamos a hablar de eso y también vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Formación en Circo, que es parte del Movimiento Escénico Urbano, cuyo programa se está impartiendo a través de la UNEARTE, la Universidad Experimental de las Artes, junto con talleres que además están dirigidos a distintos formadores en estas áreas. Así que vamos a hablar de esa formación que se ha venido gestando en nuestro país y que le da reivindicaciones también a compañeros y compañeras de las artes circenses. Ya vamos a comentarle eso. Sé que hay muchos usuarios jóvenes que escuchan el programa y que les gusta, pues, hacer o ser parte de los circos. Esos circos que son humanistas, ¿no?, que no avalan el maltrato de los animales y que usan realmente o emplean otro tipo de entretenimiento, ¿no?, especialmente con el cuerpo humano, ¿no?, la gente mostrándole a aquellos espectadores que asisten a las funciones, mostrándoles la potencia que puede tener el cuerpo humano a la hora de desarrollar algún tipo de actividad, ¿no?, y a sacar sonrisas, demostrar la fuerza, la fortaleza, la elasticidad del cuerpo humano. Así que ya vamos a hablar sobre esos temas. También comentaremos algunas cosas fuera de las entrevistas, como siempre lo hacemos, y para ello vamos a emplear como recurso los audios que nos dejan siempre los compañeros del noticiero matutino y además también los compañeros que vienen de trabajar este fin de semana. Así que arrancamos también con algunas informaciones. Esto yo le decía la semana pasada, que el caso de la señora Liana Aiza Ergueta González, de 53 años, asesinada acá en Venezuela, iba a dar mucha tela para cortar. Y es que ustedes saben ya lo que ha ocurrido. Es muy temprano para narrar los hechos y no hay que abusar de esa narración, sino contar realmente qué es lo que hay de fondo, ¿no?, en este caso. Y es la vinculación de estos sectores de la derecha apátrida, no venezolana, apátrida, que se han formado además con grupos paramilitares y cuando se ven presionados, bueno, asesinan a su propia gente, ¿no? Porque la señora Liana estaba vinculada con estos sectores de la derecha, era opositora al gobierno bolivariano, y por denunciar una situación irregular de la cual ella participaba, bueno, resultó que le pagaron con la muerte, ¿no?, a Liana Aiza Ergueta González. Entonces, bueno, ayer, el fin de semana, mejor dicho, hubo informaciones importantes ofrecidas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González López. Estuvo conversando con medios audiovisuales, medios de todo el país, junto a la ministra para la Comunicación y la Información, Desiree Santos Amaral, y él dio detalles en torno a quién es José Rafael Pérez Venta, uno de los autores materiales del asesinato de esta ciudadana venezolana. Decía que José Rafael Pérez Venta fue entrenado por el ex general Antonio José Rivero González, quien le ordenó infiltrar las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Vamos a escucharlo. Una unidad de fuerzas especiales de la Armada entró con una fachada, una cédula falsa, nombre falso, se desertó y está implicado en la pérdida de unos proyectiles. Cuando se hizo militar, fue una indicación que recibió de Antonio Rivero González para comenzar su formación y seguir explorando y avanzando en una unidad de fuerzas especiales que queda en Puerto Cabello de la Infantería Marina. Eso es importante que se diga, ¿no?, y que se repita, porque durante todo este tiempo los sectores de la derecha han intentado vincular a este asesino, José Rafael Pérez Venta, con la Revolución Bolivariana. Y como bien ha explicado el ministro de Interior, Justicia y Paz, este señor está vinculado a personajes tan oscuros como el vendido de Antonio Rivero. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Otro infiltrado de la revolución, otro vendido relacionado además con los últimos hechos violentos de guarimbas en nuestro país, que está solicitado además y que está en Estados Unidos y que está escondido, enconchado por allá en Estados Unidos, está solicitado por la violencia desatada en nuestro país. Hay videos evidentemente claros donde se ve a Antonio Rivero convocando a la juventud, pues estaba ligado a esos sectores de la juventud, convocándolos a gestar caos y muerte en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ellos han intentado decir que se trata de los vínculos de este señor José Rafael Pérez Venta con la revolución, y ya se están empezando a caer las caretas. En ese sentido, el ministro Gustavo González López explicó que Pérez Venta habría admitido durante los interrogatorios que tenía contratos para cometer otros asesinatos, uno en diciembre y otro para el mes de junio, que ya transitó. Ahora, qué bien me ha caído a mí eso de Patriota Cooperante, a ellos, porque estos tipos le tienen una rabia al chavismo de marca mayor, y cada vez que le dicen Patriota Cooperante colaboran más, porque siente que lo dejaron solos y que no tienen retorno. Díganle Patriota Cooperante todos los días, y cada vez que dicen así, yo le saco la web, toma, y hablan. Ese ha sido mi mejor estímulo para hablar. Mira lo que te dicen, ellos son y hablan. Bueno, interesante lo que está ocurriendo en este caso. Recordemos que Pérez Venta nació políticamente en Valencia, como bien lo reseña una nota que tenemos por acá de nuestros medios de comunicación. Era parte del movimiento Jabu, o Jabu, pasó a Voluntad Popular, ahí le dieron un cargo de coordinador de derechos humanos. También estuvo militando en Alianza Bravo Pueblo y ahora está vinculado. Dijo que con 30 personas estuvo recibiendo entrenamiento paramilitar. los hacía en las zonas rurales, fronteras con Colombia, y ha reconocido que el contacto en Venezuela con ha sido con 10 sujetos diferentes, grupos adiestrados en estos entrenamientos, y evidentemente uno de esos sectores vincula a Antonio José Rivero González como parte de esos entrenamientos. También reconoció Pérez Venta su participación en la instalación de las guayas, la quema de autobuses, la quema del preescolar en Chacao. O sea, no era ninguna joyita, ¿no? ¿Te recuerdan ese hecho? Todos, las guarimbas del año 2014. Y también dijo el ministro que él usó una identificación falsa, una cédula de identidad con el nombre de Luis Felipe Solupe Pérez, bajo la instrucción de Antonio Rivero, quien lo infiltró y ordenó que se infiltrara en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Rivero González habría formado también a este personaje en el crimen, en el manejo de equipos electrónicos y de comunicaciones. Así que hay que estar bien atentos y atentas a lo que se siga develando producto de este atroz asesinato de la señora Liana Isa Ergueta González, porque sabemos cómo la derecha intentó manejar esto a su favor y resulta que son ellos mismos los que provocan estas muertes, siguen provocando muertes, y por eso es que nosotros debemos reflexionar más allá de las situaciones difíciles por las cuales podamos atravesar, si nosotros queremos volver a un gobierno asesino, vulgar, entreguista, como los que teníamos en la cuarta, con personajes como estos, o si queremos mantener nuestra revolución en medio de nuestras dificultades y resolverla juntos sin permitir que haya este tipo de acontecimientos, entendiendo además que cuando uno hace una revolución se presentan muchas dificultades, especialmente porque todavía tenemos enquistada una derecha y además porque todavía no hemos dado solución a esa burocracia impuesta por el sistema neoliberal. Así que reflexionemos, ¿no?, sobre esto que ha ocurrido y acompañé al presidente Maduro, que está bajo todo este sistema de protección al pueblo, desmontando las mentiras de la derecha en nuestro país. También vamos a hablar sobre la operación de liberación y protección del pueblo que ha sido desplegada la madrugada del domingo en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en el sector Luisa Cáceres de Arismendi, ha tenido resultados positivos, y vamos a escuchar a la presidenta de Corpo Amazonas, Nicia Maldonado. Presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional, Policía Estatal, equipo de intervención del GAES de la zona 63, TEGESIN, SEBIN y el 6CPC, con un total de 430 efectivos en acción, como todos sabemos, con el objeto de desmantelar bandas y organizaciones delictivas establecidas en esta zona, que está ubicada muy especialmente a la orilla del río Inó, que colinda con la hermana República de Colombia. Allí se hallaron puestos clandestinos, muelles diversos que servían para la extracción de alimentos, para el contrabando de combustible hacia Colombia. Bueno, y también decía Nicia Maldonado que en el lugar donde se hizo el operativo de liberación y protección al pueblo se encontraban plantas de presunta marihuana, contenedores de combustible, cemento y repuesto para motos. Diversos equipos de televisores, mini laptops, incluso canaimita, bueno, bombonas de gas, bueno, diferentes artículos de poder popular que allí se ha venido utilizando. Igualmente se encuentran hasta los momentos detenidas preventivamente personas por diversos delitos. En la comunidad del sector La Guayabita, Luisa Cáceres de Arismendi, agradeció esta operación de seguridad, ya que este puesto, este lugar, estaba prácticamente bajo control de grupos armados que no permitían el ingreso de los cuerpos de seguridad porque se encontraba prácticamente controlado por este cuerpo. Bueno, entonces fue desmantelada en el estado Amazonas, en este sector que ya comentábamos, se llama Luisa Cáceres de Arismendi, en Puerto Ayacucho, fue desmantelada una banda criminal encargada de contrabandear productos de primera necesidad, gasolina y equipos tecnológicos hacia Colombia. Sigue la OLP ejecutando acciones en favor del pueblo, así que hay que estar atentos también a los próximos lugares que serán tocados por estas medidas implementadas por el gobierno bolivariano con el acompañamiento de distintos funcionarios, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como la Policía Nacional Bolivariana, así que pendiente porque uno nunca sabe cuándo caen, ¿verdad?, en nuestros sectores estos operativos y los saludaremos. No lo están anunciando con antelación precisamente para evitar que los malandros, los criminales, los paramilitares se vayan o se trasladen o se enconchen, como dicen. Hay que estar atentos y bien pendientes y saludamos el hecho de que podamos garantizar a través de este tipo de organización y de operación, garantizar la estabilidad de nuestro país, que ha querido ser llevada a una crisis importada, ¿no? Porque esos paracos no son creados aquí, son creados ahí al ladito en Colombia, nacieron con Uribe Vélez y se han propagado por buena parte de la región, no solamente en Venezuela, ¿no? Hay sectores que están siendo llevados a otros países, por eso vemos también, ya en su momento lo dirán los distintos mandatarios, si hay evidencias, pero seguramente las habrá, porque son las prácticas son muy similares. Ecuador está viviendo una situación muy similar a la que vive Venezuela, Brasil también, Ecuador está muy cerca de Colombia. Ya vivimos una vez la injerencia por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de bombardear territorio ecuatoriano, una situación que fue llevada a debate y discusión también en organismos regionales, pero eso ocurre, ¿no? Eso está pasando. Vemos Brasil, vemos Ecuador, vemos Bolivia, cómo vemos Venezuela, cómo estos grupos se infiltran, cómo reciben mucha plata para generar ese tipo de situaciones criminales, ¿no? En el país. Vamos a escuchar también en el próximo audio a José Vicente Rangel, quien estuvo en su programa de los domingos. José Vicente hoy hablando sobre el tema electoral, hizo mención nuevamente a la llamada Mesa de la Unidad y señaló que Jesús Chugo Torrealba es considerado como un factor de perturbación dentro de la Mesa de la Unidad. Otro dirigente de la MUD, Chugo Torrealba, está cada vez más cuestionado internamente. Ramos Ayub lo considera un problema por la torpeza con que declara los medios de comunicación y las posiciones que a lo interno de la alianza adopta al lado de los más radicales. En lugar de ser un factor de conciliación, es un factor de perturbación. El mismo dirigente de la MUD, que tilda a Machado de piedra en el zapato, afirma que Torrealba es una piña debajo del brazo. Bueno, ahí están, ¿no? Eso tira y encoge de la derecha, que dan cuenta de la falta de unidad real que existe entre ellos. Qué feo, ¿verdad? Pelearse así en medio de todo, que no se puedan escuchar, que las críticas no existan y que el pueblo se vea sometido. En el caso de la derecha, el pueblo que cree, pues, en estos sectores se vea sometido a la inestabilidad de estos grupos que se pelean por sus cuotas de poder y que son incapaces de conciliar, ¿verdad?, una unidad real. No existe la unidad real, nunca va a existir una unidad real para la derecha, porque ellos lo que quieren es tener poder. Cada uno va a tirar para un lado y va a exigir cuotas, y si no se las dan, ocurren estas cosas que estamos viendo entre COPEI, que se dividió, tiene un expresidente que dice yo soy el verdadero, el otro que dice que no, la división interna de COPEI, que además genera que lo saquen de la MUD, el tema de María Machado, que propone una candidata y se la rechaza. Bueno, así están, ¿no? Eso da asco y da vergüenza vivirlo, pero esa es la derecha, y por eso es que nosotros, cuando hablamos y cuando compartimos, siempre debemos pensar si eso es lo que queremos, porque ellos hablan siempre de, ustedes se acuerdan cuando decían que Chávez dividió al país, que siempre me río, ¿no? Chávez dividió al país, mira cómo lo tiene, la politización que existe y no sé qué, y miren ellos cómo están, ¿no? Más divididos que la derecha no existen. Bueno, parte de lo que está ocurriendo con la MUD, atentos también con eso, porque vienen unas elecciones parlamentarias que son de mucha importancia para la continuidad de esta revolución, así que hay que estudiar mucho sobre esa importancia que tiene para nosotros el parlamento venezolano, no sea que venga la derecha y quiera también conquistarlo. No tiene la fuerza, pero tampoco podemos ser triunfalistas. Ellos quieren ese espacio, ustedes saben lo que significa la asamblea, ¿verdad? Ahí es donde se gestan las leyes de la patria. Y si usted tiene un gobierno, pero no tiene una asamblea nacional que acompañe sus políticas, olvídese de todo. Vea lo que ocurrió en Paraguay, que es un caso más reciente, muy cercano. El propio parlamento le lanzó un golpe institucional al presidente legítimo del Paraguay, Fernando Lugo, porque no compartía sus políticas y porque estaba vendido al imperialismo el parlamento, porque no la mayoría estaba en manos de la derecha. Vean Brasil, lo que ocurrió también durante el gobierno de Lula, empezando su gobierno, y también cómo perjudicó en algunos momentos la posibilidad de que Venezuela formara parte del Mercosur, por ejemplo, ¿no? Hasta en materia regional también, el hecho de tener parlamentos de derecha generan controversias y dificultades para nuestra integración. Así que bueno, hay que estar con el corazón pendiente en la Asamblea Nacional y ganar de todas por mayoría esa asamblea. Vamos a escuchar también al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Él estuvo hablando sobre las actividades de contrabando que se gestan en Venezuela, una zona importante del estado Zulia, también allí pegadito a Colombia, y ha dicho que toda la situación que se vive ahí es producto de eso, ¿no? De la inestabilidad también que vive Colombia, de la falta de políticas que se gestan para frenar el contrabando por parte de esta hermana nación, y además entendiendo que, bueno, los paracos cruzan hacia nuestro país en las zonas que son fronteras. Yo siento que ese potencial es lo que estamos tratando de empujar, esa esperanza y esa fuerza del zuliano, de la zuliana. Y tenemos problemas, obviamente, que la propia situación de frontera, porque si en algún sitio se concreta el tema del en la parte final, el hecho final del bachaqueo, del contrabando, es precisamente ahí. Ahí donde está el intercambio, ahí desemboca, sí, ahí está el motor de la succionadora que lleva cantidad de productos, que lleva el combustible, que lleva los lubricantes, que lleva los alimentos hacia Colombia. Tenemos también tierras planas que dan frente al norte de Santander, con Tibú, y ahí se mezclan otros problemas, el problema del raspado de la coca, además del contrabando, hay otros problemas mucho más fuertes con los paramilitares al norte y al sur, pero aquí con ese conflicto permanente que hay del lado colombiano y que nos afecta de manera permanente. Bueno, 8:28, nos fuimos un poquito de tiempo ahí haciendo unos análisis. Vamos a escuchar música venezolana, Carota, Ñema y Tajada, merengue nacional, un merengue venezolano. Ya venimos con más. Con un cuatro de Navarro, la tambora de Siniaco, con las maracas de Tepa y el sentir venezolano, voy a hacer este merengue pa' que lo gocen mis paisanos. No me lo muevas tanto, mi negra, porque el merengue es tradicional. Bate que bates con tus caderas, este merengue me hace gozar. Aquietase, mi negra merenguera, que el ritmo de tus caderas yo no lo puedo aguantar. Este es el merengue nacional, para que lo gocen, que lo quiera gozar. Lo encuentro en cada mañana, lo miro por donde quiera. Esta es la tongoneadera que lleva en sus caderas la mujer venezolana. Este es el merengue nacional, para que lo gocen, que lo quiera gozar. Lo encuentro en cada mañana, lo miro por donde quiera. Esta es la tongoneadera que lleva en sus caderas la mujer venezolana. El merengue tiene la cadencia de una negra al andar. Pasa caminando y va merengueando por la ciudad. No me lo muevas tanto, mi negra, porque el merengue es tradicional. Hazte que bate con tus caderas, este merengue me hace gozar. Aquí estás, mi negra merenguera, que el ritmo de tus caderas ya no lo puedo aguantar. De una negra al andar, pasa caminando y va merengueando por la ciudad. No me lo muevas tanto, mi negra, porque el merengue es tradicional. Bate que bate con tus caderas, este merengue me hace gozar. Aquietate, mi negra, que ya no puedo aguantar. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. CNN, cuando la manipulación mediática se convierte en cotidiana. Te conozco bacalao, aunque venga La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Tania Díaz, se pronunció ante las campañas terroristas emitidas por el canal de noticias internacional CNN, que nuevamente arremete en contra del proceso revolucionario que se vive en Venezuela. Escuchemos a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La demanda que estamos haciendo tiene base constitucional. Nosotros estamos hablando del artículo 57 de la Constitución, que prohíbe la propaganda de guerra, pero que además es un artículo venezolano y la ley de ejercicio del periodismo es anterior a la Constitución, tiene también ese antecedente y que tiene base en la propia Carta de Naciones Unidas que prohíbe la propaganda de guerra. Nosotros consideramos que lo que hace CNN es una propaganda de guerra contra el país, contra el pueblo venezolano, y por eso queremos que esa ley, esas leyes de la República se hagan cumplir, y para eso están las autoridades venezolanas. CNN, cuando la manipulación mediática se convierte en cotidiana. Que ya con tanto cuento, ya tú me tienes cansado. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Dirigente de la Mutua Torrealba, está cada vez más cuestionado internamente. Ramos Ayub lo considera un problema por la torpeza con que declara los medios de comunicación y las posiciones que a lo interno de la alianza adopta al lado de los más radicales. En lugar de ser un factor de conciliación, es un factor de perturbación. El mismo dirigente de la MUD, que tilda a Machado de piedra en el zapato, afirma que Torrealba es una piña debajo del brazo. Reflexión ideológica propositiva, dinámica, con visión de futuro. Desde el sentir latinoamericano para la creación de hombres y mujeres nuevos comprometidos con la lucha de los pueblos del mundo. Ideario, con Eduardo Aranguibel. Todos los domingos a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Eso usted nos puede escribir sobre todos los temas que podemos abordar a esta hora de la mañana al 0412-732-4070, al Twitter @surmientras y al correo surmientrastanto@gmail.com. Por allí nos pueden mandar sus comentarios, sus opiniones y también algunas consultas. Nosotros los leeremos en la medida de lo posible. Dicen por acá, Radio del Sur, muy buenos días. Por favor, sigan entrevistando personas entendidos con la problemática del Esequibo. Gracias, nos pide eso Gabriel Sosa del Valle. También dicen por acá, buen día, yo opino que deberían de ser eliminados los códigos de mercales a individuos. Esos códigos deben ser de las comunidades, porque en mi comunidad, Lomas de San Francisco, del estado Vargas, un tipo y su mujer tienen un mercalito y son como dioses, ya que deciden a quién le venden comida y a quién no. Por ejemplo, el tipo de mercalito le vende las cajas de pollo de carne a un vecino y los perros de ese vecino comen carne, pollo, arroz de mercal, y yo no tengo ese lujo, dice por aquí Fabio. También dicen por acá, buenos días chicas, soy su fiel oyente y quisiera pedirles un comentario al respecto de las instituciones del Estado que están llenas de opositores entorpeciendo todo. Bueno, el problema de eso es que ellos no reconocen además que es el Estado el que les está dando trabajo, y lamentablemente, bueno, hay sectores que se infiltran también en nuestras instituciones y generan este tipo de denuncias, ¿no?, que hace este compañero, generan algún tipo de acción en contra de las políticas de Estado. Y este Estado, bueno, no es represor, pues no va a ir a perseguir los opositores dentro de las instituciones. No somos así. Pero ciertamente, bueno, el que trabaja dentro de una institución del Estado y es opositor, debería más bien estar agradecido por los beneficios que les da el Estado, ¿no? En materia de salud, en materia de empleo, de seguridad social. Y como este Estado no es represor, no los saca. Yo estoy segura que si nosotros tuviéramos, si un chavista trabaja en una empresa privada, lo reprime. Estoy segura de eso. Y sé que hay muchos compañeros que les toca por X o por Y trabajar en empresas privadas y se quedan calladitos, ni siquiera pueden decir que son chavistas, que pierden el trabajo, pues. pierden el trabajo. Y así vayan a demandarlo, muchas veces prefieren quedarse callados y no decir nada, si puedan demandar. Son cosas, ¿no? Ahí hay muchas opiniones, cualquiera puede, no es una opinión personal y no es la única que puede existir sobre ese tema. Hay millones seguramente de opiniones sobre la presencia de personas dentro de instituciones, pero queda claro que aquí esto es un Estado que no va a reprimir ni va a perseguir a nadie porque les garantiza su derecho al trabajo. Y muchas veces, sí, hay sectores, fíjense lo que pasó con este, ¿no? Con el que estábamos denunciando, que denunció el ministro Gonzalo López, el señor José Rafael Pérez Venta. Se infiltró dentro de una de las instituciones más importantes del país, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para ejecutar algún tipo de acto, y afortunadamente lo capturamos, ¿no? No le salió tan bien la jugada porque hubo videos que demostraron sus rostros cuando se bajan del automóvil y fue mucho más fácil que se diera, bajo todo el proceso de investigación, se diera con esta persona y con todos los demás involucrados. Pero lo que sí hay es que estar mosca. Yo cuando he trabajado con gente de oposición se las dejo claritas, ¿no? Porque uno los huele, uno sabe cuando alguien es de oposición y cuando no. Hay unos que se hacen los bolsas. Hacen como que ellos no son opositores, pero uno los huele, uno sabe. Cuando uno hace un comentario revolucionario o hay que hacer algún tipo de actividad revolucionaria y empiezan a poner cara, usted ya sabe que eso es un opositor. Uno se le deja claro, ¿no? Sin amedrentamiento. Esto es un espacio revolucionario, aquí se trabaja así, asado. Nosotros no somos como la derecha que perseguimos y reprimimos. Bueno, hablando de represiones, hablando de cosas lamentables que ocurrieron acá en nuestra región y que todavía por allí se potencian, las dictaduras han cambiado su esquema de implementación o su forma de implementarse, pero siguen siendo dictaduras, sobre todo de la derecha. Ha habido casos que siguen siendo investigados en el Cono Sur, especialmente en Argentina, en Brasil, en Chile. Hay una noticia que la vemos en Nodal, las noticias de América Latina y el Caribe, página que recomendamos visitar, es nodal.am, que dice que el general en retiro del ejército Hernán Ramírez Ruranje se convirtió el día jueves pasado en el séptimo ex uniformado que, bueno, decidió suicidarse tras ser procesado y condenado a causas de violaciones a los derechos humanos. Estuvo ligado a casos de secuestro y asesinato del ex químico de la DIN, Eugenio Berríos. Y bueno, son noticias que llegan desde Chile en este caso, así que vamos a tratar de entender. Es el séptimo que decide quitarse la vida luego de recibir la sentencia de la Corte, y nosotros entendemos, la Corte Suprema, y nosotros entendemos lo duro que es para el pueblo chileno enterarse de este tipo de cosas, porque uno quisiera verlos, en el caso del pueblo chileno estoy segura, de verlos en la cárcel, verlos pagar condena y no que con esta cobardía terminen con sus vidas. Vamos entonces con esta información. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Pablo Villagra del periódico El Irreverente, de la red de medios desde Chile, periodista, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Pablo. Un gusto escucharte. Tengo algún tipo de dificultad allí con el teléfono. Vamos a ver si podemos escucharte bien. Pero en principio, que nos comentes sobre este caso anunciado la semana pasada de un nuevo de suicidio, en este caso de figuras o militares vinculados con la última dictadura, represores, y que deciden luego de algún tipo de sentencia acabar con su vida. Cuéntanos sobre esa, cómo ha sido recibido por el pueblo ese tipo de noticias. Mira, el suicidio del militar se da en el contexto también de la muerte del jerarca, del jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras, y se da también en el contexto, como tú bien lo decías, de un juicio por la muerte del químico de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional, ocurrida ya no en dictadura, sino en los albores de los gobiernos de civil en el país, ocurrido en Uruguay, en colusión con los militares de Uruguay. Eso es lo grave de este último caso, del asesinato de un miembro del ejército, que se da no en dictadura, sino que se da en democracia, y que deja en evidencia esa colusión y esa impunidad en que habían operado las fuerzas de seguridad en el país. Como Contreras, él murió de una larga enfermedad, entre otras de cáncer, para la sociedad chilena lo que significó, no solo para las víctimas, para una gran proporción de ciudadanos, es que Manuel Contreras y los militares que se han suicidado o que han evadido la acción de la justicia, ya sea no presentándose y estando en rebeldía, es que se niegan a entregar la información requerida, sobre todo del paradero de los detenidos desaparecidos. Hay una sensación de impunidad, ya sea porque no quieren hablar, porque se niegan a hablar, porque no reconocen lo hecho, o porque se terminan fugando o suicidando. Esa es la sensación que ocurre cuando se dan a conocer estos casos, ya sea de suicidio, ya sea de que no se presentan a la justicia. Hay que recordar que el total de militares procesados o que están en un juicio, alrededor de 1.200, solo hay poco más de 90, 80 recluidos en alguna cárcel. La mayoría está en una cárcel de 5 estrellas, con comodidades, que no tienen los reos comunes, en un lugar apartado. Así que tiene una serie de garantías. Manuel Contreras, cuando muere, está hospitalizado desde el año pasado en el Hospital Militar, que es uno de los hospitales más modernos de Latinoamérica. Ellos reciben un sueldo, ellos reciben ciertas garantías que no todos los chilenos tenemos. Entonces, esa sensación de impunidad es la que ronda en estos casos, como ya te dije, sobre todo cuando se suicidan o evaden la justicia. Fíjate, Pablo, que precisamente luego de la muerte de Manuel Contreras, que les decimos a los usuarios de Venezuela, era director de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional, que llevó adelante también todo este proceso de dictadura, de represión, desaparición y muerte para Chile. Nosotros vimos cómo CNN Chile se atrevió incluso a entrevistar al hijo de Manuel Contreras, que también se llama así, Manuel Contreras Valdebenito. Y él, en esa entrevista, bueno, afirmaba que todo el odio que había contra su padre era producto también de algo, de expresiones de odio por parte del pueblo, ¿no? Cosas que para él era absurda, ¿no? Entonces, también vincular cómo los propios medios de comunicación, en este caso CNN Chile, trata de limpiar la figura de un represor como Manuel Contreras en medio de toda esa noticia luego de su muerte. Sí, mira, el periodismo en Chile opera bajo la premisa, pero en realidad en casi todo el occidente, que es colocar las dos fuerzas. El CNN no es la excepción, ¿no? El CNN siempre se ha encargado de colocar a las víctimas, entrevistar a los represores o a los familiares. Pero lo que evidencia la entrevista de CNN es lo que todo el mundo sabe en este país, que los represores, los militares, nunca han reconocido sus actos. Nunca han reconocido sus actos. Eso hay que dejarlo súper claro, hay que ser tajante en eso. El único reconocimiento explícito vino hace un par de semanas mediante unos conscriptos, o sea, unos soldados rasos que estaban haciendo el servicio militar, que en ese tiempo era obligatorio, que incurrieron el 2 y 3 de julio del año 80, si no me equivoco, incurrieron en un acto deleznable que fue quemar a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas, terminando con graves quemaduras los dos, y que acaba por costarle la vida a Rodrigo Rojas, un fotógrafo chileno, en una protesta. Ese conscripto fue el primero que habló y reconoció que efectivamente habían quemado a estos compañeros, que luego lo habían trasladado a un sitio de Eriazo y lo habían botado ahí para que murieran. Luego otro conscripto ratificó y acusó a quienes comandaban esas patrullas militares, lo que echó por tierra todo lo que el ejército en su conjunto y los altos mandos venían sosteniendo todo este tiempo, que ellos se habían quemado porque se había explotado bombas molotov que ellos portaban. Esos han sido los únicos casos en que los militares o exmilitares han reconocido algún crimen, pero hay una larga lista muerto, negando todo, pero al mismo tiempo justificando su accionar de tortura, de muerte, desaparición, y una serie de cosas que cometió la dictadura, de aberraciones contra chilenos y chilenas desarmados. Así que para nosotros y para el común de la gente aquí en Chile, no es novedad que los militares tengan esa soberbia de no reconocer sus actos, pero al mismo tiempo no entregar más antecedentes que permitan, por ejemplo, encontrar el paradero o el lugar donde están cientos de detenidos desaparecidos que aún no se encuentran. Pablo, en medio de esa situación también es bueno refrescar, sobre todo para los usuarios que te escuchan acá en Venezuela, las alianzas que hubo entre la agencia de inteligencia, la CIA de Estados Unidos, en esos momentos duros que vivió Chile en esa dictadura, junto a esta organización o comisión creada especialmente para funcionar desde la dictadura de Pinochet, la DINA. Quisiera que lo comentaras, porque en Venezuela ahorita estamos viviendo situaciones similares, donde funcionarios de ligados a la oposición se reciben algún tipo de entrenamiento, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por parte de paramilitares colombianos. Entonces, siempre ha habido como una alianza de fuerza de derecha con este tipo de grupos criminales. En el caso de Chile también se vivió esa alianza entre la CIA y el caso de la DINA. Sí, mira, la vinculación de Estados Unidos, específicamente la CIA, no es solo en la época de la dictadura, viene muy fuerte desde que se instaura el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular. La CIA se plantea, junto con los grupos de derecha de este país, desestabilizar el gobierno popular mediante, al principio, acciones de sabotaje menor. Se les paga a camioneros en dólares para que hagan paro, y se les paga a los comerciantes para que oculten alimentos, para crear el desabastecimiento de alimentos y de productos básicos. Para entonces el vínculo en ese tiempo también se capacita a grupos de extrema derecha como Patria y Libertad. Hay una vinculación cercana ahí de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos, con los sectores golpistas. Se financia el diario de oposición, el Mercurio, aquí en Chile. Hay una relación muy grande entre la CIA, grupos paramilitares, derecha, para de crear un clima en el gobierno de la Unidad Popular que permitiera crear protestas, caos, y que al fin derrocara y que concluyó con el golpe de Estado. Luego esa relación se afianza durante la dictadura, especialmente porque la mayoría de la jerarquía militar que condujo la represión en Chile, ya sea Manuel Contreras y otro, Miguel Krasnodó, ellos estuvieron en curso en la Escuela de las Américas, donde se les capacitó en lucha contra insurgentes, en métodos de tortura y en una serie de cursos que preparaba el ejército norteamericano a las distintos militares de las distintas dictaduras de Latinoamérica. Entonces ese vínculo estuvo estrechamente ligado a los órganos represores, hasta que se cometen crímenes de ciudadanos chilenos en territorio extranjero. Hay que recordar que la DINA no solo operó represivamente en Chile, sino que atentó contra personas en Italia. El señor Bernardo Leighton, un militante que se había opuesto a la dictadura, y en Estados Unidos atentó con generales, el general Pratt en Argentina, y en Estados Unidos atentó también con un diplomático chileno y mata a una secretaria, a su secretaria, que era de origen de Estados Unidos. Ahí Estados Unidos, por la presión internacional, intenta desvincularse de ese rol que tenía con la DINA y se paran ahí un poco agua y se queda ahí cierta tensión. Pero hasta la mitad del gobierno, de la dictadura de Pinochet, había un vínculo muy grande en preparar, en la primera etapa, en el gobierno de Allende, en preparar civiles, en preparar grupos de choque, Patria y Libertad, en crear cierto desabastecimiento, en pagarle a los camioneros para que realicen paro, una serie de cosas que ustedes están viviendo. sino que no es nada nuevo para usted hoy en día. Y en el segundo periodo ya instaurada la dictadura, el golpe militar, preparando los servicios secretos para que realicen operaciones contra los militantes de izquierda, y también coordinando lo que se llamó Operación Cóndor, que era esta vinculación entre los distintos organismos de inteligencia y represivos del Cono Sur o de Latinoamérica para realizar maniobras conjuntas en contra de la insurgencia, de los grupos de izquierda, de los disidentes que estaban exiliados en distintos países, intercambiarse presos y hacer desaparecer compañeros. Hay muchos casos de chilenos o argentinos, uruguayos desaparecidos en distintos países, no en su país de origen, y tiene que ver con esta vinculación entre los organismos de seguridad de cada país, pero también con la asesoría norteamericana. Pablo, de verdad que es interesante, ¿no? Este tipo de historias que son parte de lo más doloroso que vivió en nuestra América del Sur, y bueno, en general, toda nuestra América Latina y Caribeña, y que es parte de lo que nosotros debemos comentar para que no se repitan estas historias. Vamos a estar bien pendientes, ¿no? Porque ya tú bien lo comentabas, es difícil poder dar con un cierre para, en el caso chileno, producto de la negación que tienen estos sectores represores de dar información sobre las víctimas, sobre los desaparecidos, pero sin embargo sabemos que el pueblo chileno sigue ejecutando distintas acciones para conocer la verdad y que esa verdad se expanda por el resto de nuestro continente. Te mando un abrazo y estaremos bien pendientes. Bueno, un abrazo para todos allá en Venezuela. Muchas gracias. A ti. Ese era Pablo Villagra, del periódico El Irreverente, de la red de medios desde Chile. Ha habido distintos suicidios de estos represores chilenos vinculados a la CIA, vinculados a grupos también de Estados Unidos que fomentan este tipo de golpes contra los gobiernos como el de Salvador Allende, pero también ahora con distintas dinámicas acá en Venezuela. Ya lo hicieron contra el presidente Chávez, lo han intentado con el presidente Maduro, el presidente Correa. Esa historia se repite, es una historia dolorosa. Afortunadamente hemos logrado frenar que ese plan Cóndor se siga expandiendo sobre nuestro territorio, y lo más terrible en el caso de Chile es que estos represores se quitan la vida luego de las condenas. Tienen beneficios además, el último, uno de ellos, Manuel Contreras, el que creó la DINA, y que además la DINA, que además estuvo vinculado con la CIA para darle para gestar el servicio de inteligencia de Pinochet, muere en condiciones además de muchos beneficios, porque estaba internado en una clínica donde recibía los mejores tratamientos, y de alguna forma el pueblo chileno, con esa muerte y con el suicidio del resto de los represores, siente que se les escapa, ¿no?, de alguna forma, ver la justicia concretada, porque se dicta la condena, pero bueno, no viven la condena estos personajes oscuros de nuestra historia. Así que hay que estar pendientes de Chile, hay que seguir pendientes, bueno, conocer esa historia para que no la repitamos en ninguno de nuestros países, y para que esas horas oscuras de nuestra América Latina terminen de desaparecer y se dé la justicia necesaria. 8:55, vamos a la pausa, viene el avance informativo con María Gabriela Rodríguez. Al volver escuchamos música, lo haremos con Celso Piña, reina de cumbias desde México, porque Celso Piña llega a Venezuela esta semana y va a estar junto a Pato Machete dando una serie de conciertos en nuestro país. Así que bien pendiente, ese concierto va a estar, esos conciertos son tres, van a estar buenísimos. Volvemos con cumbia mexicana y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del, la radio del sur. Un encuentro con nuestras raíces. La radio del sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:55 minutos de la mañana. A esta hora les saludamos y le presentamos el siguiente avance informativo. Este fin de semana la oposición brasileña manifestó en las calles con total libertad en contra de la presidenta Dilma Rousseff. La periodista Doris Calderón señaló que la jornada inició a las 9 de la mañana y finalizó a las 2 de la tarde, con poca afluencia de manifestantes. Efectivamente, un fin de semana bien cargado con estas manifestaciones de la oposición que se realizaron, a pesar de que se realizaron durante la jornada del domingo, con facilidades organizativas, con el apoyo de la policía militar, nuevamente se registra una menor participación en comparación con las manifestaciones del 12 de abril y del 15 de marzo. La manifestación comenzó alrededor de las 9:30 hora local y ya a las 2 horas de la tarde había culminado esta manifestación. Los manifestantes aplaudían a la policía militar por el comportamiento y choca en este contexto estas acciones pues en la jornada de protesta de los movimientos sociales y los movimientos populares, pues siempre hay de alguna u otra manera alguna confusión con la policía militar, y en esta jornada resulta que la policía militar es aplaudida en cada ocasión por los manifestantes. De igual manera, la periodista brasileña indicó que estas manifestaciones no exigen reivindicaciones sociales, sino que abogan por demandas conservadoras. Decíamos que no había ninguna reivindicación social en esta manifestación, que se realizan con los colores de la bandera brasileña, pues precisamente una de las consignas de estas manifestaciones es que nuestra bandera nunca será roja. Hay también nuevos pedidos de intervención militar, hay también nuevos pedidos de fuera PT y fuera Dilma, y que reflejan los matices conservadores, el matiz cada vez más extremista de estas manifestaciones. Para hoy está previsto también la reunión de la presidenta Dilma Rousseff con el equipo de coordinación política, y vamos a ver que uno de los temas que está previsto discutir es justamente el evaluar cómo fue el transcurso de estas manifestaciones, que en un comunicado la Secretaría de la Presidencia dijo que habían transcurrido sobre la total legalidad democrática. Para finalizar, Calderón informó que el 20 de agosto los movimientos sociales y organizaciones populares tomarán las calles de Brasil en respaldo al gobierno de Dilma Rousseff. Para el próximo 20, día 20, ya se está organizando, ya se está movilizando los movimientos sociales, los movimientos populares, para preparar una marcha a favor de la presidenta Dilma Rousseff, y veremos la diferencia de lo que se pide, lo que se busca, porque hay una movilización social en el pueblo brasileño a favor de las conquistas alcanzadas en los últimos años, y es justamente lo que hacen los movimientos sociales en las calles: defender la democracia, defender estas conquistas sociales. Bien, de Brasil regresamos a Venezuela. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, anunció que la operación de liberación y protección del pueblo se desplegó la madrugada de este lunes en el urbanismo Ciudad Chávez, ubicado en Valencia, Estado Carabobo, así como en la urbanización Villa Zoita de Nueva Esparta. A través de su cuenta en la red social de Twitter, @GonzálezMPPIJP, detalló: en desarrollo, OLP Valencia, Estado Carabobo, contingente de 228 efectivos y efectivas se despliegan en inmediaciones Ciudad Chávez, Brisas del Hipódromo. En otro mensaje en esa red social indicó que la unidad cívico-militar policial actúa en terreno con construcciones improvisadas, fin detectar AMPA paramilitar. Por su parte, también informó sobre el despliegue de al menos 456 funcionarios y funcionarias en la entidad Nueva Espartana. Avanza OLP, Estado Nueva Esparta, urbanización Villa Zoita, 456 funcionarios y funcionarias desplegados en Por la Mar para liberar al pueblo. Informó que como parte de los primeros resultados de la OLP en Nueva Esparta, las fuerzas mixtas lograron recuperar motos, armas, vehículos y motores marinos. Asimismo, señaló que van 5 detenidos por diferentes delitos y las autoridades iniciaron la verificación de la adjudicación de viviendas. Vamos a estar atentos a la información que se genere de ahora en adelante. 9:00 de la mañana, los dejamos en sintonía y mientras tanto y por si acaso por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Así es que se gobierna.

Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Escuchando ahí a Celso Piña, reina de cumbias, acá en la Radio del Sur. Y es que Celso Piña va a estar en Venezuela, especialmente en Lara, Mérida, y también en el Distrito Capital, junto a Pato Machete. Esa gira comienza este 20 de agosto en el Estado Lara, en la Plaza La Justicia, que queda en la carrera 17, a las 7 de la noche. La entrada va a ser libre. Van a estar junto a él Los Perolitos, Los Propios de Venezuela, la Orquesta Malecón, el Sistema Sonoro Crepuscular y VJ Llanza. En Mérida, el 21, en el Centro de Convenciones Mucumbarila, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, a las 7 de la noche también entrada libre. Va a estar junto a Campesinos Rad, La Yesca, DJ Mackenzie, DJ Magú y VJ Meche. Y aquí en Caracas, el concierto va a ser en el estacionamiento de la Casa del Artista, en el Distrito Capital, a las 5 de la tarde. Y aquí va a tener un valor en la taquilla de 200 bolívares, junto a los artistas invitados: Udesca, Apache, DJs, Combi Beats y VJ Lunit. Ellos van a estar Pato Machete y Celso Piña, dos grandes de la música, especialmente de la cumbia, ¿no? Que es una de los ritmos latinoamericanos más conocidos y más ricos, difundidos. En el caso también de México, que se hace cumbia, van a estar repartiendo, vaciándose por sus repertorios y complaciendo también al público venezolano. Así que a disfrutar de Celso Piña y Pato Machete en esta gira de conciertos. Lara el día 20 de agosto, Mérida 21 de agosto y Caracas 22 de agosto. Celso Piña, me decían por ahí, y Pato Machete va a estar llegando posiblemente mañana a nuestro país. 9-10 minutos, leemos rápidamente su mensaje. Antes les informamos que estamos pendientes de Venezolana de Televisión. Ayer se está desarrollando, se está transmitiendo parte del taller que están recibiendo los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Escuela de Formación Simón Rodríguez. Talleres que, bueno, permiten también darles las herramientas a estos candidatos y candidatas electos por las bases y también que tienen la necesidad de hacer o de legislar en función del pueblo venezolano, les están dando las herramientas más idóneas, ¿no?, sobre la revolución. Ese tipo de talleres deben ser, opino yo, extendidos a todo el pueblo venezolano para que podamos estar la formación más idónea de este pueblo, un pueblo formado, pero necesita muchas más herramientas, como las pedía el comandante Chávez. Dicen por acá, buenos días para el mejor programa del mundo, mientras tanto y por si acaso, dice Eduardo Acosta, a quien le mandamos un abrazo. También dicen, buenos días, hay que desmontar las mafias de los mercados municipales para garantizar la alimentación, dice Enrique Durán, desde Las Mayas. También escriben, feliz día mis lindas, las personas que están al frente de un mercal tienen que ser 100% revolucionarios, algunos dejan mucho que ver, lo contrario, dice la señora Navas. También dicen por acá, buenos días muchachas, felicitaciones por su programa. Yo trabajo en la alcaldía de Iribarren, opositora, y a los chavistas nos hacen la vida imposible como para que renunciemos. Y tengo una amiga que trabaja en un gimnasio que es solo para opositores y ni siquiera puede decir que es chavista, no entraría más, dice Sor de Barquisimeto, lo que estábamos comentando, ¿no? Ellos son represores, usted cuando está en un sitio y está al lado de un opositor, usted no lo va a reprimir. Pero ellos sí, son represores. Y nosotros no podemos caer en el mismo juego de ellos, no somos ellos, no podemos ser como ellos. Dicen por acá, feliz día, en Automercados Plazas del Paraíso le venden a sus empleados hasta 35 unidades de medio kilogramo de café. Eso contribuye al bachaqueo. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer una persona con tanto café? Dice Mónica desde Kennedy. Y aquí dice, hola Vanessa, no te puedo creer, derecho al trabajo no es derecho a sabotear ni a desestabilizar, nadie ha dicho eso, cero tolerancia con eso, hay leyes, ejecútense, bueno, pero a la ley del trabajo es clara y usted no puede despedir a la persona por una cuestión política. Ahora, si esa persona está desestabilizando, sí, digamos, usted puede llevarlo a juicio por cuestiones de si daña algún equipo, si se roba algo, si quema la sede, eso es otra cosa. ¿Ves? A eso me refiero, aquí no hay leyes represoras. Ojo, ojo, porque nos convertimos a veces en esos sectores. Hola, buenos días, Vanessa, feliz lunes, saludo. ¿Será que me puedes complacer con un tema que se llama Para Olvidar Mis Males? Bueno, no lo conozco ese tema, lo han pedido varias veces, la misma persona, no sé, ni siquiera sé si está allí. Nunca lo he escuchado, igual lo buscamos. A Chávez le hicieron más guerra económica multiplicada por 1000 y el pueblo no sufrió colas ni escasez, siempre iba a la ofensiva y no perdía terreno nunca, dice acá Pérez. También dice Baila, dice así, todos hacia la frontera, el son de la cumbia cargado con todo lo que produce Venezuela. Ah, dice Baila, todos hacia la frontera. Bueno, esta no es cumbia, en este caso no era cumbia colombiana, sino mexicana. De toda forma, la cumbia es un ritmo, no es el bachaquero, ¿verdad? Yo respeto mucho la música latinoamericana y la amo, la aprecio. 9:14, ya me iba a echar para atrás, quiero quedarme mucho tiempo en este programa. 9:14 minutos de la mañana, vamos a hablar sobre lo que les decíamos del movimiento escénico urbano. Han propuesto, después de el primer encuentro nacional del movimiento escénico urbano que se celebró en agosto, los primeros días de agosto aquí en Caracas, han propuesto la creación del Sistema Nacional de Formación en Circo. Vamos a escuchar sobre esa noticia bonita, necesaria, además reivindicativa, de unos compañeros jóvenes en su mayoría que hacen del circo su modo de vida y que además lo hacen respetando una práctica que no es de ahora, que es de muchos años, pero que en un momento y en muchos momentos ha servido también para golpear fuertemente nuestra naturaleza, nuestros animalitos, ¿no? Esta propuesta que se hace rompe con esos esquemas impuestos del circo como un espectáculo que maltrata y que al mismo tiempo lo único que hace es recibir plata, y muestra, ¿no?, el otro lado del ser humano en sus mayores capacidades. Vamos entonces con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Alfredo Caldera, director del Centro Nacional de Teatro acá en Venezuela. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido a la Radio del Sur. Bueno, un saludo a los usuarios que en este momento nos escuchan. Bueno, así como tú comentabas, desde el Ministerio de Poder Popular para la Cultura se organizó lo que se llaman los movimientos escénicos urbanos, que abarca todo lo que tiene que ver con el tema del circo y todo el arte callejero, también como son los mimos, el teatro de calle, etcétera. Y ellos en primer lugar hicieron un gran diagnóstico por todo el país, viendo el estado del circo y el tema del teatro de calle por todo el país, y se hizo hace dos semanas, como tú también comentabas, una importante reunión que dio varios resultados. En primer lugar, venezolano comienza a buscar su propia organización, se hizo una vocería de la mayoría de los estados donde hay presencia del circo, y bueno, tomaron como varias decisiones al respecto. Una, es importante destacar ante todo y principalmente que el circo ha sido visibilizado a partir de nuestro decreto del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que le dio muchísimo impulso al tema del circo en el país y que ha venido desarrollándose a partir, por supuesto, de ese impulso que le dio. Entonces, en ese sentido, en la reunión se tomaron varias decisiones. Una tiene que ver con el tema de la formación para el tema del circo. Hay como tres aristas al respecto. Una arista que tiene que ver sobre un programa de talleres que se van a realizar a partir de septiembre en varios sitios del país para fortalecer allá a los distintos profesores que hay de circo que están diseminados por el país. Entonces vamos a comenzar el Ministerio de la Cultura junto con los gabinetes de cultura y el Movimiento Escénico Urbano y además esta cantidad de agrupaciones de circo por el país a fortalecerlo. Primero una acción de fortalecimiento entre ellos mismos, es decir, que van a ir profesores a lo mejor del Zulia para Sucre, del Sucre van a ir a Bolívar, Distrito Capital van a ir a Carabobo, en una serie de talleres, sobre todo para fortalecer lo que ya se está formando en los estados. Esa es una de las líneas de trabajo. La otra línea de trabajo tiene que ver para buscar la manera de que todo lo que se está, todo el sistema de formación que se está haciendo en circo a nivel del país tengan las mismas líneas de acción. Es decir, que la metodología, el abordaje del tema del circo, las distintas destrezas que se tienen que tener para el tema del circo estén igual para todo el país. Y por último, y no más menos importante, bueno, se le dio un gran espaldarazo a la creación del Programa Nacional de Formación de Circo que ya está comenzando a organizarse en UNEARTE. Entonces, bueno, la idea es poder que el sistema de formación del circo venezolano, bueno, ya comience a ser una cosa muchísimo más organizada, que inclusive puede llegar entonces a tener licenciatura. Eso, bueno, eso como una de las como grandes conclusiones importantes que se tuvieron en esta reunión. Fíjate que es interesante lo que mencionas, Alfredo, porque durante mucho tiempo nosotros fuimos o evidenciamos cómo se desprestigió al artista del circo, ¿no? A los artistas circenses, y en muchas oportunidades se vinculó al circo con un espectáculo también ligado a ese maltrato animal. Todavía hay circos que ejecutan ese tipo de prácticas con animalitos y que han sido denunciadas en todo el mundo, ¿no? Una situación lamentable porque exponen a muchos animalitos a pasar hambre o a hacer algún tipo de maniobra que no está siendo respetada, no se le da las garantías del respaldo. En este caso, ustedes están promoviendo, además de la formación de ese artista en el circo, están promoviendo también un circo ligado al respeto, ¿no? Por la naturaleza, ligado también al respeto por la esencia de los seres humanos. Y eso es bonito proyectarlo y conocerlo. Tengo entendido que en medio de esa propuesta y ese sistema de formación que se está haciendo a nivel nacional, que ya ha arrancado, como bien mencionaba, está participando también el INSES, la Misión Cultura Corazón Adentro, y también el Sistema Regional de Formación Artística, bueno, y Cultural, que es el INSES. ¿Cómo ha sido la respuesta de los jóvenes, en su mayoría, que han decidido ser parte de este sistema de formación? Si ya tienen alguna perspectiva al respecto. Sí, no, y hay una articulación de varios, bueno, varias instituciones, también está el Ministerio de la Juventud, o sea, y estamos articulados como un solo Estado para tratar el tema. Y, por ejemplo, con el tema del INSE está el Maestro Pueblo, que ya algunos cirqueros venezolanos ya tienen esa certificación de Maestro Pueblo. Bueno, como sabes, el circo venezolano es un circo que está muy ligado al tema social. Afortunadamente en nuestro país tenemos leyes que regulan el tema de los animales, y en Venezuela puedo casi que afirmar que el 100% del circo que se presenta en el país casi no usa animales. Del circo privado, digo, del circo del circo social, del circo que estamos buscando, que estamos trabajando en función de que tengas una identidad venezolana, no es un circo que parte del circo moderno, pues. Es diferente al circo tradicional, al circo moderno, que cuenta historias, que tiene características estéticas distintas, que busca además un alto nivel de destreza en sus intérpretes. Bueno, el circo es como, para los jóvenes, es un elemento de mucho trabajo, de mucha querencia por parte de los jóvenes. Ya ahí podemos decir que casi en la totalidad de los estados hay colectivos de circo. En Amazonas, por ejemplo, con un estado que uno diría a lo mejor que no hubiese, hay colectivos de circo. Y como tú decías, es verdad, son muchísimos jóvenes. Es decir, son desde los 15 años hasta los 25 años. Tú ves que hay muchísimo talento desplegado por todo el país con respecto al tema del circo. Además, bueno, en todas sus características, hay malabaristas, hay equilibristas, hay acróbatas, de gimnasia aérea, payasos, bueno, hay muchísimas destrezas por todo el país. Y sí, es cierto, bueno, que son, en general, son jóvenes que bueno, que han comenzado entonces a transitar este importante parte cultural venezolana. Para cerrar, te consulto, Alfredo, no sé si tienes esa información, pero igual lanzamos la pregunta: ¿qué debe hacer un joven venezolano que te esté escuchando, o un padre que sepa que su hijo le gusta el circo y quisiera inscribirlo en este sistema de formación? ¿Cómo debe hacer para poder ingresar a este tipo de sistemas, pues, de formación, de educación? Bueno, y varios niveles. Uno son las escuelas, los semilleros que hay de las agrupaciones en los estados. En este momento se está haciendo una data para hacer una, por las redes sociales, anunciarlo. Y bueno, estamos en la construcción de algunas actividades que se van a hacer a nivel nacional desde el Ministerio de Pueblo para la Cultura, de talleres o en forma de escuelas o de talleres largos, que bueno, que en próximos días seguramente estaremos anunciando. Por ahora, bueno, está por las redes sociales, por el Facebook está Movimiento Escénico Urbano, está ahí la página, y por ahí también pueden enterarse de distintos talleres que hay en las distintas ciudades. Bueno, Alfredo, te mandamos un abrazo, mucho éxito también en estas propuestas hermosas que se están haciendo en Venezuela en tiempos de revolución. Qué lindo que se visibilice también el papel del artista circense en nuestro país y que llegue a los niveles que también se ven en otras partes del mundo, que podamos llegar a esos niveles de expresividad, de conocimiento, de contar esos cuentos, como bien dice, y trascender ese circo impuesto tradicionalista que hace daño y que no es el que nosotros buscamos. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo y un saludo para todos los usuarios y las usuarias. Escuchaban ustedes a Alfredo Caldera, director del Centro Nacional de Teatro acá en Venezuela, hablando sobre ese Sistema Nacional de Formación en Circo que se está a propuesto acá en nuestro país por el Encuentro Nacional del Movimiento Escénico Urbano, que se celebró del 7 al 9 de agosto en Caracas, y que además tiene la posibilidad de que este programa de formación se imparta a través de UNEARTE, ¿no? Entonces, qué lindo poder concebir que desde los semilleros de la patria, esos niños que se están formando en distintas áreas culturales y que buscan expresar algo, contar algo, que tienen esa capacidad para soñar, para vivir, para ejecutar incluso algún tipo de historia con sus cuerpos, puedan recibir finalmente una formación mucho más propicia y que pueda llegar, decía allí Alfredo Caldera, a niveles de licenciatura en el área circense, porque además eso gestaría también otro tipo de educación, ¿no? No solamente esa educación tradicionalista que vivimos, sino que también estos chamos puedan tener sus títulos, ir a representar a Venezuela a otros lugares, tener el reconocimiento necesario, el aplauso de cada uno de nosotros, a los que nos gusta el circo humano, real, conectado con las historias, que nos cuentan algo, que nos hacen soñar. Bueno, nosotros, yo particularmente aplaudo que este tipo de iniciativas se hagan, porque soy amante del circo humano. Es decir, cuando veo a una persona hacer cosas inimaginables, lo aplaudo, lo celebro, porque está poniendo de su esfuerzo, ¿no? Para mostrarnos bellezas, ¿no? De lo que somos, lo que realmente podemos llegar a ser si fuéramos un poquito más amorosos, si fuéramos un poquito más, estuviéramos un poquito más conectados con nosotros mismos. Así que bueno, el artista de circo, al igual que cualquier artista y cualquiera de nosotros, puede llegar a hacer cosas increíbles. Así que bien pendientes por las redes sociales, como bien decía nuestro entrevistado Alfredo Caldera, pronto van a estar informando cómo se pueden los jóvenes inscribir. Padres, nunca le quiten la posibilidad a sus hijos de ser artistas, de ser en lo que les guste, la música, el teatro, el circo, si les gusta incluso el deporte, ¿no? Porque hay padres que dicen, eso no te va a dar de comer, y les coartan la posibilidad a esos niños y niñas de crecer en los que realmente les gusta. Uno a veces impone, tienes que ser médico, tú tienes que ser maestro, tú tienes que ser, y muchas veces son carreras ingeniero, ¿no? Son necesarias a saber, tener preparación en áreas, pero siempre hay que dejar que sean ellos y ellas quienes decidan qué es lo que les gusta. No hay nada más triste, y seguramente muchos de ustedes habrán vivido cosas así, cuando a uno le imponen algo y uno no quiere hacer eso. Uno no quiere, no le gusta, no cala, no es algo que se siente. Entonces cuando te toca hacer esa actividad o ejecutar algo, lo haces mal, porque no es lo que, para lo que tú estás convocado en esta vida. Bueno, cosas así que podemos reflexionar. Dejen a sus niños y sus niñas ser, dejen que se ensucien en la tierra y que conozcan las plantas, que aprendan a caminar, que se caigan y que se levanten sin miedo. Cuídenlos, pero no los sobreprotejan. Dejen que se den de vez en cuando alguna caída, ¿verdad? Eso a uno lo ayuda. Yo, por ejemplo, nunca aprendí a manejar bicicleta por miedo, porque me impusieron ahí que yo me iba a raspar las rodillas y tal. Entonces eso es una frustración que uno carga, no saber algo que le gusta, y entonces ese temor te acompaña toda tu vida. Así que bueno, acompañemos a nuestros chamos en esos procesos formativos, que sean más ligados a las cosas que les gustan. 9:28 a la pausa, volvemos escuchando, vamos a la pausa directa y volvemos escuchando a Isaac Delgado con un tema de Silvio, Quien Fuera, desde Cuba, pero en versión salsa. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. El presidente Nicolás Maduro anunció importantes medidas en el segundo Consejo Presidencial de las Comunas. Escuchemos al primer mandatario. Yo quería anunciar que le estoy aprobando al compañero Elías Agua para estos proyectos especiales de las empresas de propiedad social directa Gran Comunal, la producción y distribución Gran Comunal y todos los proyectos económicos. Estoy aprobando 500 millones de bolívares extraordinarios para lo que resta del año, para invertir desde ya en cada uno de ustedes, camaradas. Fondo Eficiencia Socialista. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Dentro de esta nueva etapa. etapa de la revolución, ahora con más fuerza moral, con más fuerza política, con más fuerza nacional, ratificada, confirmada, redespertada, relanzada, victoriosa, victoriosa. Ese es nuestro camino, lo dijo Bolívar, triunfar, esa es nuestra consigna. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Yeah. escuchamos esa versión de Isaac Delgado, de Silvio Rodríguez, quien fuera desde Cuba, una versión en salsa de esa trova conocidísima. Bueno, esta es para bailarla, la otra es para llorarla y esta es para bailarla, ¿verdad? Está linda. Ah, buena la versión salsa que hace Isaac Delgado de este tema conocido. Leemos algunos mensajitos ya terminando casi el programa, 9:35 minutos de la mañana. Nos dicen por acá, buenos días, en la urbanización Páez ponen el agua 3 y 4 días y pasa un mes seco, porque no la ponen 3 veces al mes, un día, y así aliviar nuestra sequía, dice Omar Jiménez desde Katia Lamar, en la urbanización Páez, allá en el estado Vargas. También escriben por acá, yo digo que todo el mundo no puede tener una carrera universitaria porque todas las profesiones son importantes, como el obrero o el que limpia en la calle, deberían de tener un sueldo igual como los que tienen títulos universitarios. Más allá de un sueldo, deben tener garantías, que es lo que siempre decimos. El día que estábamos hablando, en el caso de los artistas del tatuaje, que hay una señora que no le gustó el tema, deben tener seguridad social, ¿verdad? Esos son oficios, como bien dicen por ahí uno de los compañeros, tanto el que limpia la calle como el que tiene una licenciatura en alguna carrera, son tienen que tener las mismas condiciones de garantías, ¿no? Dentro de nuestros países. No es más el que tiene un título que el que no lo tiene. Incluso hay mucha gente que no tiene título y hace muchas cosas importantes, más que el que tiene título por la patria. Así que eso es importante, esa reflexión. 9:36, Nilda nos dice, hola Vanessa querida, sintonizando un poco tarde, pero aquí estoy, mi día no está completo si no escucha el programa, aunque sea un ratico. Un abrazo tan grande como se pueda, un beso Nilda, gracias por siempre acompañarnos en este espacio, estas dos horas, y hoy que agarraste un poquito tarde el programa, no importa, porque ahí puedes escucharlo nuevamente si quieres tener alguna entrevista o buscar las entrevistas más importantes en nuestra web www.laradiodelsur.gov.be. Ya está nuestro compañero Evelyn Rico y también nuestro compañero Jesús Leáñez, el Quique, montando esas entrevistas. 9:37, vamos a cerrar con otra entrevista también cultural venezolana. Se está convocando a la muestra de cine documental Mérida 2015, que ya abrió su convocatoria y que se va a presentar del 13 al 17 de octubre en la hermosa ciudad de Mérida. Vamos a hablar sobre ese tema. El cine a mí me apasiona y sé que muchos usuarios también aman el cine, sobre todo cuando se hace cine en Venezuela. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Atahualpa Lichi, uno de los curadores de esta segunda muestra de cine documental que se presentará en el estado Mérida. Atahualpa, bienvenido a la Radio del Sur. ¿Cómo está? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muy contento de estar hablando con ustedes. ¿Cómo está, Vanessa? Muy bien, Atahualpa. Bueno, contentas de saber que Mérida sigue siendo cuna del cine venezolano. Sabemos de las cosas lindas que se hacen en Mérida, y especialmente en Venezuela, pero Mérida es como esa gesta hermosa del cine. Y quisiera consultarte, Atahualpa, cómo va esas propuestas que están llegando de distintas partes del país y otras partes del mundo para esa muestra, segunda muestra de cine documental Mérida 2015. Ya han empezado, sí, ustedes a recibir documentales, materiales. Cuéntales a los usuarios cómo lo están haciendo. Claro que sí, porque el documental venezolano está viviendo una época muy, muy buena. Claro, durante muchos años se vieron pocos documentales venezolanos en la sala, pero desde hace 3-4 años hay como una explosión de documentales, tanto largos como cortos, y de muy buena calidad. Están ganando premios en el extranjero. La semana pasada ganó una película, un documental venezolano que habíamos pasado nosotros en la primera muestra, El río que nos atraviesa, ganó en Brasil. Así que creo que estamos en muy buena época. Hemos recibido ya bastantes inscripciones, puesto que estamos por las 47 películas inscritas, y cortos largos, sobre todo largos, y si veo lo que presentamos el año pasado, la calidad que han tenido, podemos esperar que este año sea también de esa calidad. Dentro de poco se va a estrenar El silencio de la mosca, un magnífico documental que pasamos nosotros, hicimos la primera proyección venezolana el año pasado. También se va a presentar El laberinto de lo posible, de Juan Aicicio, que salen comercialmente en salas. Digo eso porque el público las va a poder ver. Y nosotros esperamos que lo que presentaremos este año, no puedo dar título porque nos falta todavía bastante para terminar la selección, creo que tendremos también una imagen de una gran calidad y de una diversidad de temas en el documental venezolano. Quisiera consultarte, Atahualpa, ¿cómo están haciendo los realizadores y productores que quieran participar de esta segunda muestra de cine documental Mérida 2015? Es decir, para ser seleccionados, ¿cuáles son los mecanismos implementados? Bueno, tienen que inscribirse en la muestra. Eso es bastante fácil. Van a las páginas de la muestra en internet. La organización se llama FundaDoc, Muestra del Cine Documental de Mérida, y ahí está el boletín de inscripción, y me tienen que enviar, nos tienen que enviar sea un DVD, sea cuando lo tienen ya en internet, un link como Vimeo o eso, con el número y el código para que la podamos visionar. La inscripción, estamos haciendo una prórroga porque esta época es un poco, por las vacaciones y todo eso, más difícil. Entonces tenemos una prórroga hasta el 31 de agosto para las inscripciones, y nosotros daremos a fines de septiembre el resultado de las películas seleccionadas, que serán una entre 12 y 20 documentales, pues, según lo largo. Ay, ¿aló? Atahualpa, también queremos que nos comentes sobre la clínica DOC, porque tengo entendido que en esta oportunidad se va a gestar un espacio de formación para quienes estén incursionando por primera vez en el cine. Eso es, porque nuestra muestra no es solo presentar documentales terminados, pero ya por una tradición que existe en Mérida, y en particular con Manuel y Oscar, de talleres de formación. Y aquí está la clínica DOC, entonces son con temas de documentales cortos para realizar, y Manuela y un equipo profesional guiará los nuevos directores o directoras hacia la realización de estos documentales cortos. Eso claro, es importantísimo, porque no se trata únicamente de mostrar, sino de seguir formando cineastas y documentalistas. Y en la región de Mérida, bueno, muchas regiones, hay muchísima gente que quiere hacer documentales, que se preguntan cómo hacer ese documental, y esta clínica DOC es justamente para ayudar a estos cineastas a hacer estos documentales, y quizás estarán el próximo año en la muestra, por cierto. Bueno, Atahualpa, de verdad que agradecidos con estos minutos para la Radio del Sur. Nosotros vamos a seguir difundiendo todo lo que están haciendo desde esta muestra de cine documental Mérida 2015, que abrió su convocatoria y está gestando del 13 al 17 de octubre de este año esa participación con la presentación de los nuevos documentales hechos en nuestro país. 9:43 minutos, vamos a darle pase a prensa y despedimos este programa porque hay información importante para comentar. Carlos Gómez estuvo en los controles, José Manuel Armas en la producción. Nos reencontramos el día de mañana. Gracias por todos sus mensajitos. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a puerto seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.